la tarde. Cruzo la plaza de Lavapiés. Voy pensando en comprar fruta para la reunión de una de las organizaciones sociales que se ubican en el barrio. Hace buen día. Algunos habituales charlan en los bancos, los niños juegan en el parquecito, otros pasean. Todos ellos cercados por un amplio destacamento de Policía Nacional. Había municipal también, ¿no? Otra vez, control rutinario de documentación. Otra redada, otra razia. La plaza se llena de policía. Tienen a un grupo de migrantes en hilera de espaldas contra una pared. Están pidiendo los papeles. Me paro con un grupo de latinoamericanos a los que acaban de pedir la documentación. ¿Por qué no van a por los que hacen algo de verdad?, dice uno. Otra mujer indignada comenta: yo acabo de salir de trabajar y en la pared es humillante. Tienen documentación y ya han sido identificados, pero se quedan al lado de los que esperan en la hilera, con la indignación parada en el sitio. Otras personas miran lo que pasa de lejos. Otra redada y otra vez. Rabia e impotencia de no ser capaces de hacer nada. No llego a incorporarme a la reunión. Ya hay alguna vecina más mirando. Me uno a algunos compañeros y amigos. Somos pocos y no sabemos qué hacer. Lo mínimo, que al menos se sientan observados. Nos ponemos enfrente. Les pedimos además los nombres de los que están separando de la hilera y metiendo en una furgoneta Ducato, para que las redes de apoyo a migrantes del barrio puedan hacer seguimiento de su situación. Estamos trabajando, después hablamos con ustedes, nos dice uno de los que parece estar coordinando la operación, walkie en mano y vestido de paisano. Es decir, que no nos van a dar la lista. Uno de ellos rompe el papel donde una compañera iba a apuntar los nombres y la matrícula de la furgoneta. Tampoco nos dejan estar en la calzada. Se encaran contra un chico que ha hecho una foto con el móvil. Sube la tensión y se oye el primer grito: ningún ser humano es ilegal. Comenzamos a gritarles mientras siguen pidiendo papeles, aunque sabemos que han puesto multas por escándalo en casos similares. Pero ahora empezamos a dejar de ser un grupo reducido. Rueda de llamadas y la gente de la plaza, que reacciona al grito de no son delincuentes, son nuestros vecinos. Debemos ser unos 30. A un lado de la policía, blancos. Al otro, negros. La más simple de las segregaciones. Esto se parece a la Alemania nazi, se oye. Se están poniendo nerviosos. Hace un rato que se ha marchado la furgoneta y uno de los coches con la gente que han detenido. No sabemos cuántos tenían dentro y cuántos se llevan. ¿15? ¿20? Algunos migrantes recién identificados y otros que pasan por allí. Se sienten respaldados y se unen. Solo son inmigrantes. Déjalos en paz. Echamos de menos algunos objetos con el que poder hacer más ruido. Solo los cuerpos, los silbidos, las patadas, los gritos y somos cada vez más. Unos niños se encaraman al banco que la policía tiene justo delante y les gritan: ¡fuera, fuera! Todo el mundo les chilla que se vayan. Ahora están esperando a que vengan más coches para poder llevarse a otro grupo. Somos más de 100 personas. Llegan más coches de policía, más motos, meten a más personas. La multitud grita: ¡libertad, libertad!, a los coches de policía y se va acercando a ellos. Se intenta impedir que se lleven a los últimos detenidos poniéndonos delante de los vehículos. Empujones, la policía agrede a varias personas. Alguien escupe al cristal de uno de ellos. Ningún vecino ha desaparecido. La gente ha salido a los balcones y la plaza es un hervidero. ¡Fuera la policía de nuestros barrios!, se clama. También se señala a los que van de secreta y a los coches que quedan, uno a uno. La gente les insulta, les persigue mientras se retiran. Gritamos contra cada uno de ellos hasta que van abandonando la plaza. Salen más coches y motos de policía. Son muchos, no sé de dónde han salido tantos. Nosotros también somos muchos y por un momento nos sentimos fuertes. Sale el último coche de la plaza y un aplauso rompe sobre todos. Hay de 15 a 20 personas detenidas, los que se han llevado en la furgoneta y un chico que han detenido en Embajadores y que parece que puede estar encerrado hasta el miércoles. Hoy hemos dado un paso adelante ante el acoso policial constante a la población migrante del barrio. Algunos lo habían hecho ya en solitario o en pequeños grupos, pero hoy fuimos muchos. Hoy la policía supo que no puede actuar con total impunidad ante la mirada frustrada de los vecinos. Supo que no vamos a normalizar el atropello sistemático. Hoy les miramos juntos, les gritamos juntos, les señalamos, les echamos de la plaza. Hoy no pasamos de largo, como quien va a comprar fruta. Estáis escuchando Juntando Cachitos de Odio. Esto es Radio Ela en el 100.0 de la FM y lo que acabáis de escuchar es un relato que ha escrito una vecina de Lavapiés sobre unos hechos que tuvieron lugar este lunes pasado. Porque también por su cultura están acostumbrados, por ejemplo, a vivir en la puerta de un bar cuando están en el tiempo libre y unirse junto a una vivienda 40-50, y claro, eso si hay un negocio como cualquier o una llamada telefónica que tengan ahí también, pues bueno, ahí se parte. Si la zona se encuentra en esta persona, cortan la acera, la gente de viaje, a lo mejor no dejan pasar, o están molestando a los vecinos para entrar a un portal, y todo eso, pues ellos mismos generan ese rechazo de la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas un jueves más a Juntando Cachitos de Odio. Estamos emitiendo en Radio ELA en el 100 de la FM, liberando este dial. Vamos a hacer un pequeño avance de los contenidos de hoy, aquí en el programa, en Radio ELA. Bueno, pues hasta aquí se han acercado algunos compañeros que en breve les vamos a dar la voz, les vamos a abrir los micros. Como ya comentamos la semana pasada, vamos a hacer un seguimiento especial al Otoño Libertario que se va a desarrollar aquí en Madrid en los meses de octubre y noviembre. También a la espera estamos de que se acerque hasta aquí, hasta Radio ELA, un compañero de Madrid, antirracista, que nos va a hablar de este 12 de octubre, de esta celebración que paradójicamente no tiene nada de que celebrar. Y bueno, vamos a dejar con un poquito de música mientras ordenamos aquí un poco los contenidos y nuestras cabezas. Enseguida comenzamos juntando cachitos de odio hasta las 9 aquí en Radio ELA, en el 100 de la FM. Bien, pues vamos a comenzar hablando, bueno, vamos a comenzar saludando al compañero de CNT que hasta aquí ha venido hoy. Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias ante todo la oportunidad que nos brinda Radio ELA para, bueno, para difundir estas jornadas culturales que estamos realizando desde CNT. Paso a estas radios libres, para la gente libre. Exactamente, muy bien. Bueno, la semana pasada, digamos que comenzamos aquí un ciclo, un especial sobre este Otoño Libertario que CNT ha preparado, y volvemos a recordar a los oyentes que prácticamente hasta noviembre, todos los fines de semana, hay actividades, y lo que vamos a hacer es jueves tras jueves es que se acerque un compañero de CNT y que nos cuente de manera más detallada, en vez de soltar 40 actividades en un programa cada jueves, que nos vayáis explicando lo que los oyentes van a poder ir, lo que van a poder acudir este fin de semana en los locales de Tirso, ¿verdad? Sí, exactamente. En Tirso de Molina es durante todo el mes de octubre y todo el mes de noviembre. Hay charlas viernes, sábado y domingo a partir de las 7:30 de la tarde en los locales de Tirso de Molina, en la segunda planta, en donde tiene la sede del sindicato. Correcto, correcto, correcto. ¿Este viernes? Vale, bueno, pues empezamos este viernes. Va a haber la presentación del libro Naturaleza, Ruralidad y Civilización, donde el compañero Félix Rodrigo Mora va a exponer un poco el contenido de este libro, que bueno, básicamente versa sobre una crítica a la tecnología, la ciudad y la agricultura institucional, la convencional y la ecológica, Y bueno, no se basa solamente en una simple negación de todas estas propuestas, sino que hace unas propuestas pragmáticas y novedosas como contraposición a lo que el sistema nos ofrece al respecto de estos temas. Bueno, luego va a hablar también de la civilización, de que junto con la naturaleza y el universo de lo rural, puede crear un bloque dinámico para la transgresión revolucionaria. También se va a hacer una crítica hacia la megalópolis, pero una crítica desde el punto de vista anarcosindicalista o revolucionario, en contraposición a las críticas que se hacen desde la socialdemocracia y bueno, los que son las críticas más estandarizadas, ¿no? Bueno, luego también este libro va a hablar también sobre el rechazo a todas estas soluciones que nos dan para los problemas de civilización y organización en las ciudades y en los campos. Un rechazo, pero no desde la negación, sino siempre haciendo propuestas y vinculando de manera indisoluble la superación de todos estos problemas, considerando pues la vía revolucionaria para llegar a solventarlos, claro. Esto es el viernes a partir de Esto es el viernes a partir de las 7:30 en la segunda planta del sindicato. Uh-huh. Luego el sábado va a haber una charla sobre industria y alimentación que va a presentar aquí un servidor. Y bueno, básicamente va a tratar sobre la intervención de la industria en lo que son la producción de alimentos. Es decir, desde la revolución industrial los alimentos se han incorporado también a los mecanismos industriales y bueno, se va a hacer una crítica hacia esta producción de alimentos, ya que cada vez provienen menos de granja o de campo, sino más bien de fábricas o laboratorios. Entonces, bueno, se va a hacer un análisis pormenorizado de los ingredientes extra que se utilizan en los alimentos actualmente, que son ingredientes extra que se añaden únicamente para incrementar el valor económico, porque claro, los alimentos, al estar dentro de una economía de mercado, no escapan a esta dinámica. Es decir, los alimentos ya no se producen para satisfacer unas necesidades y garantizar la sanidad de la población, sino que también, básicamente se producen para dar una rentabilidad económica, como todo lo que está dentro de la economía de mercado, todo se hace producto. Pero ¿qué pasa? Que los alimentos es un tema bastante delicado. Ahí está la famosa frase de que somos lo que comemos. Y bueno, estos ingredientes extra que están enfocados únicamente a maximizar la posterior rentabilidad económica tienen unos efectos muy perniciosos sobre la salud, que vamos a ir analizando en esta charla. Y bueno, pues se va a hablar desde el famoso glutamato, pasando por las grasas hidrogenadas industriales, porque bueno, hay que resaltar que no son pocos los efectos perniciosos que tienen sobre la salud todo este tipo de productos. Luego también va a haber un apartado para los alimentos ecológicos, esta nueva gama de alimentos que no son ni más ni menos que los alimentos producidos de manera tradicional, solo que se le ha puesto esta etiqueta que queda como más guay, ¿no?, ecológicos. Y lo único que han hecho ha sido diversificar el mercado, ¿no? Es decir, ofrecer a otro tipo de población más sensibilizada un tipo de alimento que lo etiquetan como ecológico y no deja de ser alimentos producidos de forma tradicional. Por eso ese eufemismo de ecológico, bueno, pues es un poco hiriente. Y bueno, y también vamos a analizar lo que es el coste de la cesta de la compra para estos alimentos, que claro, se crean clases dentro de la cesta de la compra, porque el que quiera acudir a un alimento más sano o de producción ecológica o que no tenga tantos aditivos enfocados, digamos, a maximizar la rentabilidad, como hemos comentado antes, pues se va a encontrar que son más caros. pero no un poco más caro, sino que realmente, bueno, porcentualmente es un tanto por ciento bastante más caro que la alimentación habitual. Entonces, bueno, pues también una crítica hacia esa producción ecológica. Y bueno, se va a hablar un poco también del marco legal, cómo se tratan los alimentos en distintos países. Y bueno, porque es cierto que hay países donde hay más tradición socialdemócrata, como es Dinamarca, donde se han prohibido, por ejemplo, los alimentos con grasas de tipo trans, que son bastante, bastante perniciosas para el corazón, las arterias y demás. Pero bueno, son soluciones que llegan tarde, porque por muy socialista, muy socialdemócrata que sea el Estado, donde hay organismos que centralizan el poder, los flujos de decisión van de arriba hacia abajo, se crean élites, y bueno, estas élites que deciden de espaldas al pueblo, por muy buenas intenciones que se tengan, al existir un Estado y unas decisiones centralizadas, estas prohibiciones, digamos, hacia estos alimentos insanos llegan tarde. Llegan después de dos generaciones en las que se han estado intoxicando con, por ejemplo, las grasas trans, como se pueden dar muchos otros ejemplos. Y una cuestión que tenía yo. O sea, hablas todo el rato de analizar, ¿no?, un poco el... Pero también vais a hablar de alternativas a este tipo de productos alimenticios. Se van a comentar, pero más que nada está enfocado a, digamos, a llamar la atención sobre el público, para el público general, a llamar la atención sobre lo que es entrar a un supermercado y qué es lo que se pueden encontrar y crear un poco de criterio a la hora de hacer la compra. Sí, un consumo más responsable, ¿no? Un consumo más responsable, y no es que sea una solución, porque realmente no va a solucionar nada, porque, bueno, el consumir, el que se enfoque más el consumo en unos productos o en otros, realmente no va a hacer que desaparezca del mercado los alimentos insanos, porque son de producción más barata y siempre tienen más salida para las clases más desfavorecidas. Entonces, sí se van a hablar de las alternativas, de las huertas comunales y demás. Pero bueno, son alternativas que tienen un espectro muy reducido, porque bueno, son pequeñas, son barriales, y digamos que el ciudadano de a pie, cuando sale de trabajar y tiene poco tiempo, por lo general acude al supermercado. Aunque hay gente más concienciada que, bueno, que quizás acude más a estas huertas comunales o barriales, que bueno, que desde luego que son alternativas que están muy bien, pero que no llegan a copar lo que es la cesta de la compra del ciudadano de a pie, lamentablemente. Entonces, bueno, es un poco llamada de atención sobre todas estas porquerías que nos venden, y bueno, crear un poco de actitud crítica y bueno, un poco de criterio también a la hora de hacer la compra, ya por la sanidad de cada uno. Uh-huh. Pero alternativa desde el consumo, desde mi punto de vista, poco. Sí es verdad que se puede maquillar un poco consumiendo más de un lado o de otro, pero bueno, realmente la solución final sería, bueno, pues otra distribución distinta de alimentos, otra distribución de las riquezas, colectivización de medios de producción y demás, pero bueno, eso ya es, digamos, más idealista, más de una época más posrevolucionaria. Sí, tendríamos que acabar con el sistema capitalista primero y luego... Exactamente, con el Estado después y luego ya, pues... hombre, pues ver todos estos logros que tuvieron las colectividades libertarias en una época y trasladarlo a las épocas de hoy y, bueno, plantearlo como alternativa, porque, bueno, realmente desde CNT lo que se postula es el comunismo libertario y la idea, la alternativa sería esa, pero bueno, sabemos que es un horizonte muy lejano y por eso la labor de hormiga primero es la concienciación y la difusión. Muy bien. Y luego el domingo, ya para cerrar el fin de semana, ¿qué tendríamos? El domingo hay unas jornadas muy, muy interesantes que ya no van a ser a partir de las 7:30, sino que van a ser todo el día a partir de las 12:30, con la proyección de varios documentales. Luego va a haber un comedor popular con bueno, comidas así de Canarias y tal. Va a tener un pequeño acento canario este comedor. Y bueno, va a tratar, sobre todo, bueno, va a haber dos ponentes, economistas, y va a tratar sobre el entramado financiero global y la trampa del sistema bancario. Un poquito llamar la atención sobre todo este galimatías económico, en el cual, pues bueno, también se aprovechan un poco de eso, ¿no? Del desconocimiento de la población en general, de lo que es el lenguaje económico, los términos y por dónde van los tiros. Y bueno, va a tratar sobre todo de hacer entender un poco más a las personas que asistan de qué va esto de la crisis. Bueno, se van a ver algunos montajes del capitalismo, en los que, bueno, la población no puede llegar a creer posible, porque parecen un truco demasiado fácil como para haber colado durante tanto tiempo. Pero esta crisis económica que hay ahora es algo recurrente. Ya hemos tenido durante las últimas décadas cada dos por tres crisis parecidas. Entonces, donde, bueno, las soluciones normalmente siempre son las mismas. Hace poco, en un programa de televisión, hablaban del socialismo para ricos. Fijaros que hasta ya en la televisión comercial hablan ya en estos términos, porque es que es muy alevoso. Entonces, se va a tratar también ese aspecto, ¿no? De cómo, cuando hay época de bonanza, los empresarios no reparten, justo, gracias. No reparten los beneficios, pero luego las pérdidas sí se socializan. Por eso de ahí el término este de socialismo para ricos, ¿no? Porque realmente, cuando se ganan millones, se gana solo para ellos, pero luego las pérdidas las tenemos que pagar todos a través de los impuestos que nos quitan trabajando todos los días. Entonces, bueno, se va a analizar un poco eso intentando abrir los ojos sobre toda la terminología económica que, bueno, con la que nos bombardean en los medios, para que la gente entienda un poco. Y luego hay una parte muy interesante de estas charlas que yo quería llamar la atención, sobre todos estos grupos de poder que existen y que forman parte un poco de las teorías conspiranoicas, y la gente se cree que esto es un poco una fábula, una cosa imaginaria, pero realmente existen de verdad. Se va a analizar qué es exactamente el Club Bilderberg, que, bueno, que si queréis ir buscándolo en internet es bastante interesante. Son grupos de poder que deciden económica y políticamente sobre el resto del mundo, el devenir político y económico a nivel mundial, que es el Club Bilderberg, que son las cumbres de Davos, estas reuniones que se hacen en la ciudad suiza de Davos, del Foro Económico Mundial, que es la Trilateral, que fue una organización también de estas elitistas, fundada por Rockefeller. Que, bueno, es como el Club Bilderberg, solo que tiene la salvedad de que participa gente de Japón, de la zona Asia-Pacífico. El Banco Mundial, los think tanks, bueno, todos estos grupos de élite, pues se va a analizar cómo funcionan, cómo reprimen a todo al que quiere informar sobre ellos. Y bueno, llamar un poco la atención, porque es algo que no sale en la prensa habitual, todos estos nombres, ¿no? Y estos grupos de poder, pero realmente influyen sobre nuestras vidas, y está bien que empecemos a saber de qué va un poco. Además, también va a haber proyecciones. Sí, en esta charla va a haber una proyección que se llama El dinero es deuda, de Paul Grignon. Que dura unos 47 minutos, luego va a haber debate antes de la comida, y bueno, va a haber una ponencia por la mañana y otra ponencia por la tarde, y más vídeos también por la tarde, junto con charla-debate. Bueno, básicamente esta jornada del domingo va a tratar sobre todo básicamente estos temas. Bueno, va a tratar también sobre las guerras, las guerras de rapiña, ¿no? que son organizadas también por intereses económicos, los yacimientos esquilmados que hay alrededor de todo el mundo, ecosistemas arruinados, vertederos rebosantes, este sistema basado en el eterno endeudamiento de los trabajadores y en el insostenible crecimiento económico perpetuo, toda esta todo este sistema pues depredador mezquino que en el que vivimos y del que queremos salir. Recordamos que esto es lo que hay este fin de semana en el Otoño Libertario, pero que todas las actividades de este otoño y noviembre en www.cnt.es ahí se puede encontrar con el programa de este Otoño Libertario. Exactamente. Bueno, dentro de la página de CNT hay un link que va a llevar al blog del Otoño Libertario, y dentro del blog, bueno, vais a poder ver todas las charlas, pinchando en cada charla, vais a poder leer la sinopsis de cada una de ellas y ya, bueno, pues decidir cuál os interesa más, y si os interesan todas mejor, y así acudís. Y bueno, sobre todo es interesante porque son unas jornadas culturales multidisciplinares que van a tratar todo tipo de temas, y bueno, se trata de acercar un poco a la gente que tenga un poquito de interés más allá de lo que nos ofrecen los medios comerciales. Y bueno, por favor, que acuda a todo el mundo, que es gratuito. Es gratuito, es interesante, y coño, apagar un poco la televisión, que son 2 horas de charla y que van a aportar mucho más a la vida de los ciudadanos de Madrid que cualquier otra actividad que hagamos habitualmente en casa, de ver la tele, de tal. Pues, un poquito de cultura libertaria. También, bueno, me gustaría recordar que el día 15 de noviembre es la para ir un poco difundiendo la manifestación. Exactamente, muy bien, sí señor. Bueno, el 15 de noviembre va a haber una manifestación convocada por CNT contra las GAE, porque bueno, voy a recordar que bueno, nos han denunciado por una transgresión al honor de uno de los miembros que se hizo mediante unas declaraciones en apoyo a la web de las barricadas. Y entonces, bueno, como esta gente de las GAE ha decidido querellarse con todo aquel que los critique, vulnerando así el derecho a la libertad de expresión, pues bueno, desde CNT, pues como siempre, pues tiene tradición de no callarse, de salir a la calle, y bueno, animo a todos a que acudan, porque yo sé que hay mucha gente que está hasta los huevos de estos recaudadores, y las GAE no son autores, son recaudadores. Exactamente, son recaudadores, y vosotros desde las radios, cualquiera, es que han denunciado hasta gente que ha hecho fiesta en un colegio. Es que son temas ya muy duros. A fiestas de pueblos. Hay casos también, fiestas de ciudades, fiestas populares en las que a lo mejor se pone algún tema. Cualquiera que quiere organizar una radio o difundir cualquier cosa tiene que pagar. Cualquiera que quiera hacer un grupo de música y firmar con una discográfica es obligatorio afiliarse a las GAE. O sea, es un chantaje continuo. Y bueno, ya el colmo ha sido esta denuncia, que nos piden 9.000 euros y una rectificación pública encima. O sea que, bueno, todos a la calle el 15 de noviembre en la Puerta del Sol contra las GAE a las 12 de la mañana. Muy bien. Si quieres comentar alguna cosita más de este fin de semana libertario. Pues no, bueno, básicamente comentado. Está todo comentado y bueno, simplemente pedir a la gente que acuda. Ya acude bastante gente, pero bueno, cuanta más mejor, gente concienciada, gente que esté un poco más ajena a los movimientos sociales, porque estos son jornadas de puertas abiertas, son culturales, van a tratar muchos temas, cada uno que escoja el que le interese más, y bueno, pues nada, simplemente agradeceros la difusión que nos estáis dando. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Y el jueves que viene volvemos. Exactamente. Vale. Gracias a vosotros por venir. Gracias, y preparar estas cosas. Gracias. El Paraguay habla guaraní, un caso único en la historia universal. La lengua de los indios, lengua de los vencidos, es el idioma nacional unánime. Y sin embargo, la mayoría de los paraguayos opina, según las encuestas, que quienes no entienden español son como animales. De cada dos peruanos, uno es indio. Y la Constitución de Perú dice que el quechua es un idioma tan oficial como el español. La Constitución lo dice, pero la realidad no lo oye. El Perú trata a los indios como África del Sur trata a los negros. El español es el único idioma que se enseña en las escuelas y el único que entienden los jueces y los policías y los funcionarios. El español no es el único idioma de la televisión, porque la televisión también habla inglés. Hace 5 años, los funcionarios del Registro Civil de las Personas en la ciudad de Buenos Aires se negaron a inscribir el nacimiento de un niño. Los padres, indígenas de la provincia de Jujuy, querían que su hijo se llamara Cori Huamancha, un nombre de su lengua. El registro argentino lo aceptó por ser nombre extranjero. Los indios de las Américas viven exiliados en su propia tierra. El lenguaje no es una señal de identidad, sino una marca de maldición. No los distingue, los delata. Cuando un indio renuncia a su lengua, empieza a civilizarse. ¿Empieza a civilizarse o empieza a suicidarse? Este texto es un texto de Eduardo Galeano que hemos sacado del libro Ser como ellos y otros artículos. Cristóbal Colón partió a descubrir, más bien colonizar, y se fue con el permiso de sus majestades Fernando e Isabel. 500 años atrás navegó y navegó sobre la mar y lo encontró, y ahora lo van a celebrar con la Olimpiada. ¡Qué casualidad! Colaboró con la aniquilación de las tribus indias porque sí, y ahora señala con su dedo a los mendigos el camino a seguir. Desde el final de la rambla al principio del mar les dice fuera de aquí, les dice fuera de aquí. Créetelo, señala hacia aquí. Créetelo, señala hacia aquí. Quienes están en el poder necesitan y promueven una base ideológica para que la clase trabajadora se sienta identificada con su proyecto político y lograr así un respaldo popular para poner en práctica políticas antisociales y de recorte de derechos, las cuales les sirven para perpetuarse en el poder. Un pilar fundamental de este sustento ideológico es el españolismo, que consiste en un nacionalismo reaccionario que afirma y exalta la idea de España como una nación superior, negando a los pueblos, tanto dentro como de fuera del Estado español, su identidad cultural y la lucha por su soberanía y autodeterminación. Así se intenta anular la conciencia de clase de los y las trabajadores y promueve valores insolidarios entre los pueblos. Por eso, el 12 de octubre no tenemos nada que celebrar. Bueno, pues este domingo es 12 de octubre y no tenemos nada que celebrar porque la masacre continúa y se siguen vulnerando todos los derechos de los pueblos, se prohíbe la autodeterminación y la convivencia entre ellos. Y para que nos hable de qué va a pasar este 12 de octubre, tenemos aquí a un compa de Madrid Antirracista que ha venido, bueno, pues a contarnos un poco qué va a pasar el domingo y cuál es la campaña que están llevando a cabo. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes de nada decir de dónde vengo y soy de la... Represento a la Sí, a la parte de la Fábrica de Sueños, un centro social que hay en la sierra, el único que hay de momento. Y nada, soy componente de la asamblea que se ha montado de todos los años de Madrid Antirracista. Y bueno, empiezo directamente ya contando... ¿Cuento un poco en qué va a consistir la convocatoria o digo...? Sí. Bueno, la convocatoria, como ha indicado el compañero al principio, leyendo el principio del comunicado, que es solo uno de los párrafos y lo leemos entero, va a ser demasiado largo. Y denso, bueno, no denso, está hecho para entenderse bien. Sí. Bueno, todos sabéis que el 12 de octubre, hace no muchos años, hay gente que le gustaría que fueran más, pero desgraciadamente fue hace poco... El 12 de octubre fue llamado por Franco el Día de la Raza. Y bueno, mucha gente opina que, como actualmente ya no se llama así, pues no tiene ese mismo significado. Pero si no lo tuviera, lo habría buscado otra fecha. O sea, el año tiene muchos días como para poner el nuevo Día de la Hispanidad y como simbolismo del nacionalismo españolista, hay muchos días para ponerlo. Sin embargo, lo dejaron la misma fecha por si se cabría haber ejército, rey, etcétera. Y bueno, en realidad sigue teniendo el mismo público, gente con banderas, llamémoslas constitucionales, según dice ese papel, totalmente anticonstitucionales, con el águila y todo eso, o directamente nazis, como se ve año tras año desde la primera convocatoria de ese 12 de octubre. Entonces, hace, no sé muy bien si hace 2 años, porque yo me he unido este año, aunque lo simpatizaba otros años, se formaba una especie de reacción ese día para que quede constancia de que no todo el mundo está de acuerdo. De hecho, estamos convencidos de que hay mucha más gente que está en desacuerdo. Y se montó una asamblea para ver si se hacía solo una protesta, una manifestación, algún concierto antifascista y tal. Y se llegó a la conclusión de que había potencia y base social suficiente, como tanto del Estado español como de fuera, para hacer una manifestación. Y así se hizo y tuvo un éxito brutal. O sea, prácticamente hay imágenes y vídeos editados por la plataforma, el colectivo de la plataforma, donde en algunos momentos está clarísimo que hay más gente de fuera que gente de aquí. Bueno, gente de fuera, la verdad es que ese es el término que utilizan. Pero bueno, gente se entiende, gente de otros estados y gente de otras nacionalidades de España, reivindicando que eso, que no estaban de acuerdo y que incluso si pudiese ser en otra fecha, teniendo el mismo significado que actualmente tiene, pues sería un poco, no sé, significar lo mismo que el Día de la Raza. Y bueno, el año pasado consistió en una manifestación con posterior concierto y este año se ha ampliado bastante. Es decir, hay unas jornadas previas que sí ya se han hecho. Uh-huh. Por ejemplo, en mi centro social hubo una convocatoria, gente que entendiera graffiti y demás, y niños también para participar. Y se completó un mural hace mucho tiempo empezado, que era un mural indigenista. No me acuerdo ahora el lema que lleva, pero que salen indios y demás, y ha quedado bastante bien. La gente lo respeta. Y bueno, el día hoy también sábado día 11 también hay actividades en La Traba, un concierto con grupos de hip hop obreros, y diversas actividades, una charla de 13 rosas hablando de la opresión de la mujer en el 12 de octubre y en el significado, y más cosas que no me quiero extender porque quiero ir a lo importante. Muy bien. Y bueno, esto, como suele pasar, los permisos tanto al gobierno al gobierno de Madrid como a la administración del Estado en Madrid, pues se piden con bastante antelación. Creo que fue un mes y medio, sin exagerar. Y pasaban los días, las semanas, nos seguimos reuniendo en asamblea y claro, perdíamos tiempo, que es bastante, porque la gente de ocupación y movimientos sociales también trabajamos, aunque piensen que no. Y bueno, pasaban las semanas, pasó un mes y no nos contestaban. Y nos vemos con que este lunes, más bien tarde, o sea que ese día trabajara un poco, recibimos una comunicación que tengo aquí delante, prohibiéndonos manifestarnos, vulnerando totalmente nuestro derecho de libertad de expresión, y diciendo que de ninguna manera podíamos manifestarnos y que solo podía ser concentración. Nos reducían el tiempo de concentración una hora casi, y no lo decían directamente, pero prácticamente que teníamos que estar en silencio, es decir, que nuestra reivindicación iba a quedar en nada y ni se iba a enterar nadie. Y bueno, la gente se estaba preguntando qué razones son esas, porque a lo mejor hay razones poderosas, las que, por ejemplo, mucha gente de aquí estamos de acuerdo en que se prohíban manifestaciones nazis, aunque no se ha hecho a veces. Que nos digan, es que sois muy, muy extremistas y vais a sacar banderas anticonstitucionales, o que vais a ejercer violencia, como dice el lema. Pero el lema es muy claro, el lema consiste en 12 de octubre, nada que celebrar, por la autodeterminación y la convivencia de los pueblos. O sea, ahí no podían ver nada. En el recorrido, pues era un recorrido por Gran Vía hasta Sol, con un montón de carriles por sentido, incluso un carril bus que a esas horas pues tiene poca utilidad y unas aceras muy anchas. Total, íbamos a ser 500, no vamos a rellenar los 8 carriles. Eso tampoco podía ser, por las banderas tampoco, porque digamos que por la convocatoria puede traer banderas quien quiera, siempre que sean correctas, y no pasa nada. Y no sé, por las consignas que íbamos a gritar, tampoco había una lista, pero no nos podemos cantear mucho, como en cualquier otro sitio, somos civilizados. Y bueno, si queréis os leo literalmente un artículo, muy, o sea, el párrafo corto donde dice las razones. Vale. Pone, tercero, en el informe emitido por el Ayuntamiento de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley Orgánica 9/1983, señala que el itinerario solicitado por los organizadores afecta a ejes de comunicación fundamentales para la movilidad ciudadana, como son el Este-Oeste, Gran Vía-Alcalá, integrándose todas estas vías en la red viaria principal y, en consecuencia, afectando cualquier incidencia que en ella se produzca al tránsito de vehículos. Ya sigue con lo mismo, con que si también molestamos a turistas que no quieren ver cosas contra el gobierno. Claro, además estos lo dicen con nada, 5 días de esto fue el lunes, claro. Primero, el retraso produjo que a nosotros tuviéramos que pagar algo de dinero más y se emitiera más tarde los carteles, sal a pegarlos, sal a repegarlos porque los nazis los han quitado, díselo a la gente boca a boca, retrasa a los grupos porque no sabe si al final va a tener sentido que haya conciertos de hip hop obrero, etcétera. O sea, primero eso, y luego pues que tan tarde, si todavía fuera para decir que sí, aún así no nos habrían jodido, pero no tanto, pero encima te dejan esto. Y con estas razones, pues nuestra cara fue de... Entonces, claro, hubo una asamblea de urgencia, más pronto de lo normal, y al principio hubo, bueno, yo no estaba todavía, pero hubo a lo mejor una o dos personas que se lo tomaron un poco, como yo quería realmente el gobierno, un poco de sustos, y a ver si nos van a dar porrazos, a ver si ni siquiera va a ser concentración... Y el resto de la mayoría, como suele suceder en las asambleas, o ese es el objetivo, pues les convencimos de que tampoco pasaba nada. Que iba a ser algo pacífico y que no... Y bueno, entonces, en esa asamblea se decidió hacer una pantomima, bueno, no lo debería decir, pero como lo escucha gente, pero no todo el mundo, va a ser consistente en... Bueno, va a crear algo de polémica, pero bueno, ponernos... esto lo escucha mucha gente, ¿eh? Bueno, da igual. Sí, vale. Total, ya es, me parece que se ha dicho por los foros, así vale, que no pasa nada. Vale, o sea, vale. Nos vamos a poner varios activistas caretas blancas para evitar ser identificados con una raya roja tachada. No voy a decir a qué alude esto o qué partido ilegalizado lo ha aprobado, pero bueno. Y vamos a ir repartiendo los folletos que hemos editado explicando las razones y por qué seguimos adelante sin callarnos. Uh-huh. Y bueno, la decisión es lo típico, que al gobierno cualquier cosa de estas que conteste a sus políticas le molesta y por eso en cuanto pueden intentan ilegalizarlo. Ya hemos tenido amenazas por parte de grupos fascistas en foros, nos han amenazado el gobierno de que solo nos concentremos. Y bueno, esas son las medidas así un poco de seguridad. Luego también se va a poner megafonía cuando realmente deberíamos tener permiso. Y bueno, un acto final con un grupo de teatro, que eso ya no lo detallo, y la colocación de algo simbólico, así que asistir porque va a estar muy bien. Lo importante, muy importante, es el horario. Va a ser a las 6:30 y con puntualidad. Si decimos a la gente que deshaga la manifestación, a las 8 o en cualquier momento que se deshaga. Pero vamos, la gente de la coordinadora tiene bastante experiencia negociando y van a negociar media hora más para el acto final que he dicho con la policía. Y esperamos que se conceda porque no vamos a ser muy, muy extensos ni nada. Vale, pues recordar a todas que sería esta cita para el domingo 12 de octubre en Plaza de España, en Plaza de España a las 6:30 de la tarde. Puntualidad piden los compañeros y compañeras de Madrid Antirracista, porque bueno, ya que se les ha denegado la posibilidad de manifestarse, ¿no? Que es el derecho de, según la Constitución, de cualquier español española. Pues van a llevar a cabo esta concentración en Plaza de España. Pues si alguien tiene miedo, porque en todas las manifestaciones hay un poco de miedo si vienen nazis y tal, va a haber un cordón de autodefensa. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no son términos violentos. Defendernos de posibles ataques y controlar a la gente exaltada de nuestras propias filas. Y si la policía va a dar, pues que haya un poco de protección y diálogo, gente dialogante. Lo último que decía. Muy bien, pues mucha suerte con esta concentración para el domingo y estaremos al tanto aquí en Radio ELA, en la emisora libre autogestionada, de todo lo que ocurra el domingo para contárselo a la gente. Muchas gracias. Gracias. Salud. Por venir. Salud. Mira, pobre gesto fúnebro de la presencia cultural hispana. Nadie pierdo, nadie lloro, si no es de criado, son todos más blancos que la cal. ¡Latismo! Consume el pueblo ya no, esa es la esencia colonial. Vergüenza de ti mismo, vergüenza de tu raza. Son siglos estando matacados, la esclavitud, la religión, la espada. En la tele nadie prieto, nadie choro, nada. Son todos más blancos que la cal. ¡Latismo! La gente avergonzada, esa es la herencia colonial. Vergüenza de ti mismo, vergüenza de tu raza. Vergüenza de ti mismo, vergüenza de tu raza. Encuentro de culturas. Los diamantes de España, la blanca dominando, las otras desplazadas, muy pocos tienen todo, la mayoría nada, si acaso un nuevo sueño, ya de espaldas mojadas. Ellos a vivir con la opresión, a mantenerse con la cabeza bajada. Más eficaz que impuesta, la represión velada, tu modelo de vida tiene la cara blanca, tiene la cara blanca, tiene la cara blanca, blanca, blanca. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta edición un poco caótica que nos ha quedado ahí acelerada por algunos problemillas técnicos, pero bueno, quedarnos con la esencia del programa, ese otoño libertario que hasta noviembre está aquí en Madrid desarrollándose. En cnt.es tiene más información y la manifestación, la concentración, que es el domingo 12 de octubre, nada que celebrar. Aquí en Madrid, en la Plaza de España, a partir de las 6:30, como nos ha dicho el compañero de Madrid Antirracista, que tenéis más información, nos lo ha comentado, en madridantirracista.net. Compañera. Bueno, también decir que este fin de semana, en el Palacio Social Ocupado y Autogestionado Malaya, el sábado, se va a llevar a cabo una fiesta a partir de las 9 de la noche, una fiesta de cine, para inaugurar el Cineclub Malaya, que va a ser todos los martes, jueves y domingos. Los martes habrá documental, los jueves cine de autor y los domingos actualidad. Y aquí en Radio ELA, en la emisora libre autogestionada, a través del 100.0 de la FM en Madrid y a través también de www.radioela.org, podéis estar al tanto de todas estas actividades que se llevarán a cabo en el Palacio Social Autogestionado Malaya, en la calle Atocha 49. Esto es todo, amigas, amigos, hasta el próximo jueves. Por último, recordar que el fin de semana que viene hay un par de conciertos en beneficio de esta emisora y la revista Strasse, proyectos autogestionados y contrainformativos, que el viernes en el Centro Social Ocupado El Nido, en Guadalajara, habrá un concierto a partir de las 10 con Caudillo y Carrero desde Guadalajara, con Gena desde Zaragoza, Represión 24 horas desde Gran Canaria y Fire Pugna desde Madrid. Y para el sábado en el Ateneo Villaverde, a partir de las 8, estarán otra vez Caudillo y Carrero, otra vez Represión 24 horas desde Gran Canaria y Un Décimo Andamiento desde Bilbao, esta gente muy vinculada a la Irola Irratia, que todos los beneficios irán para Radio y para el proyecto contrainformativo en forma de revista Strasse. Y que el viernes, antes del concierto en Guadalajara, habrá una charla sobre la situación del pueblo palestino por el Centro de Medios Independiente de Madrid. Así que para despedirnos y antes de dejaros con el programa Internacionalistas en Red, que se estrena hoy aquí en Radio ELA, os dejamos con el grupo de Gran Canaria, Represión 24 Horas, que el próximo jueves estarán aquí en directo en Radio El, aquí en estos micrófonos. Hasta el próximo jueves.